Buen día. En la mañana de hoy nos encontramos con Mari Moreno Roncancio, una administradora de empresas egresada de la Universidad EANA. Desde su pregrado, ella se interesó por las propiedades de los cereales quinoa y amaranto, que en su momento resultaban ser totalmente desconocidos en el mercado nacional. Buen día, Mari Molano Roncancio. Como en toda idea de emprendimiento en un negocio, tiene que haber innovación en lo que se ofrece. ¿Qué vio usted en la elaboración y distribución de productos a base de quinoa y amaranto? ¿Qué veo yo? Salud y un mejoramiento en calidad de vida, puesto que es un producto orgánico que contiene prácticamente todas las vitaminas, minerales, aminoácidos, pues que necesita el cuerpo humano. Entonces, esa fue mi primera base. En Colombia, el emprendimiento es un riesgo que muy pocos deciden correr, por la situación económica y otros factores que impiden de cierta manera un desarrollo de empresa. ¿Usted cómo decidió dar el siguiente paso y fundar la empresa NutriQ Life Plus? Que ha sido que encontré mi propósito de vida, amo ir a cultivar, hacer mis cultivos, me da mucha satisfacción generar empleo, tanto a hombres como a mujeres campesinos, la recuperación minera, ver desangrada la tierra y poder colocar un granito de arena y poderla transformar en salud y en vida, me parece maravilloso, no solamente para Colombia, sino para el mundo, porque lo que se ha hecho a través de la recuperación minera se ha llevado a otros países y ha sido de excelente calidad. Una cosa es que no tenga el gobierno colombiano no haga un reconocimiento a lo que se hace en Colombia, pero otras personas lo valoran muchísimo. Al momento de analizar cada uno de los productos que ofrece al público, notamos un común denominador, y es que todos estos están pensados para ofrecer una mejor opción de alimentación. ¿Por qué decide crear empresa a partir de esto? Yo hice investigación de semillas ancestrales. Y sé lo que causan, sanan, alimentan, nutren, estabilizan, no solamente reactivan el sistema inmunológico, sino el sistema cerebral, el sistema digestivo, fortalece los huesos, previene el cáncer y muchísimas enfermedades. Entonces, por eso tengo mi cadena productiva. Desde preparar el terreno para sembrar una semilla hasta la finalización de que lleguen los productos. La empresa, estando en funcionamiento durante 12 años, ha tenido que pasar por adversidades y asimismo han sido superadas. Usted ha estado en cada proceso. ¿Cómo ha sobrellevado esto haciendo de NutriQ Life Plus lo que es hoy? Sí, realmente han sido difíciles como las pérdidas de 10 hectáreas, 2 hectáreas de quinoa. Primero con las lluvias, intensas lluvias donde se han inundado gran cantidad. Todavía estoy pagando créditos a los bancos. Pero ¿qué me fortalece y qué supera? Como los mensajes de la misma gente que llegan, de la gente, de las mismas personas que llegan a decir, no bajes la guardia porque es el producto más maravilloso, yo me curé del cáncer. Otras personas me han dicho, llegué a curarme de la osteoporosis, mis huesos se fortalecieron mucho mejor, ya no me duele, ese producto es bendito, es, mejor dicho, es la magia, no bajes la guardia. Entonces, eso me hace fortalecer para continuar y para superar como los malos momentos, como que cree satisfacción. Para nadie es un secreto que en una empresa de alimentos como la suya hay que mantenerse vigente pese a los años, incursionando con nuevos productos que se adapten a las necesidades actuales del consumidor. Desde su experiencia y sus productos, ¿cómo logra este cometido? Cada año me estoy creando y me estoy inventando un producto más. No inventando mentiras, eso ya está hecho. Es como las ideas o lo que se tiene para sacar una innovación así al otro día esté copiado y estén más grandes en los mercados. ¿Cuál es mi satisfacción? Que llegue al mundo, que llegue a cada cliente, que llegue a cada ser humano. a cada niño, a cada madre gestante, a que se alimenten bien, a que se nutran bien, a que tengamos menos enfermos en el mundo, porque se dice que todo entra por la boca. Así que tantos enfermos y tantos hospitales atenuados de tanta multitud de gente es porque no se alimentan bien, porque no tomamos conciencia de cuidarnos, de amarnos. Si nosotros lo hiciéramos, serías el gobierno y todos gastaríamos menos en medicinas. Y si nos alimentamos mejor. Entonces, para mi Colombia y para el mundo, quiero ver gente que menos enferma, más saludable, más sana, más fortalecida, más juvenil, más activa, y bueno, etcétera, etcétera. Tendría un mundo de listados que no serían interminables para mí. Si tú quieres ver, me dices, tengo un reconocimiento por la Academia Nacional de Medicina e Investigación, donde me hicieron pues como un reconocimiento también, y a la vez tengo ahí el libro donde de verdad científicamente está comprobado que la quinoa no solamente alimenta, sino que cura más de 70 enfermedades. Igual que contamos con el amaranto y la chía, que todo es beneficioso para nuestro cuerpo humano. Entonces, ¿cuál es mi propósito de vida? Alimentar el mundo con mejor calidad de vida, con mejor salud y con mejor bienestar. Gracias, Mari Molano Roncancio, por permitirnos en este corto espacio conocer más de lo que es su empresa, además de orientarnos un poco más allá desde su experiencia para emprender en Colombia.